Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. 11 de la noche, 35 minutos. En Por Amor al Arte sentimos, como Mercedes Sosa, que lo peor que le puede pasar a uno es no creer en nada. Quien no cree en nada se vuelve extranjero de la vida. Como una laguna, África sopló en mi corazón durante años. Sin darme cuenta, humillada en su origen, alguien pagó por mí con esto o con aquello, una deuda infernal con plata falsa. Tuve suerte, habladuría y todo eso, curiosa vanidad de ser trofeo a cambio de nada, amoríos del gris, contracolores, altos, un poco de escena sin personaje. Ahora, maravillosa y casi anciana, descubro el cafrán que usó mi abuelo sin volverme trágica, su rostro una coreografía indesarmable, un blues de viaje para cantar en calle alta. El sabor es abstracto, pero hay sangrías que pueden tocarse o verse claramente como el cielo africano. Una lanza cae en Tassili, cae al Nilo Blanco y era tiempo de incluirla en mis oficios como una llave. Lo que acabo de leer es una especie de autopresentación del libro Zambese que hace Graciela González Paz, la poeta invitada de hoy, junto con el poeta Alberto Parise. Les decimos buenas noches a los dos y bienvenidos a Por Amor al Arte, queridos amigos. Gracias, Hugo y equipo. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Graciela, ¿cómo anda, Alberto? ¿Bien? Un gusto estar acá. Sí. Bueno, igualmente para nosotros tenerlos, ¿eh? Amamos a los poetas, los respetamos, nos parece una instancia superior y especial de la expresión artística. Más allá de que después uno se quede con uno, se quede con otro, pero ya, digamos, el detalle de dedicarse a comunicarse con el otro a través del poema es lo que valoramos mucho nosotros. Gracias. Y este libro se llama Zambese por tu, Graciela, por tus ancestros, ¿verdad? Sí, ¿eh? Se llama Zambese porque yo soy nieta de un africano. Sí. No tenía título yo, estaba andando vuelta ahí. Buscando también título. También se lo debo un poco a Dianita y ajá, a María del Carmen Colombo, que somos una banda. Y Zambese porque yo nombro mucho el río Zambia. Sí. Que está escrito ahí, y mi abuelo era, no sabía ni hablar. Es más, no tenía ni apellido, decimos. No, no tenía apellido porque había recibido el apellido de los amos. Y de hecho era medio como que yo de muy chica digo, este tipo se puede tener apellido, una especie surreal, ridículo total. Era el apellido de sus amos franceses. Franceses. Se murió cantando la Marsellesa. ¿Tu abuelo? Se murió, era francés. Sí. Negro. Pinto, claro, sí. Keniano. Negro. Pero franchute. ¿A los cuántos años murió? No, muy viejito. Muy viejito. Muy pocos recuerdos de él. Ah, pocos recuerdos de él. Prácticamente ninguno. ¿Pero ni siquiera heredados recuerdos de tus familiares? Sí, cosas que me contó mi madre, uh-huh, mis hermanos, y después esas habladurías de familia, sí. Y bueno, tardé como 40 años en ir elaborando, pero él cantaba que el Zambeze era un río muy rico como el cacao y qué sé yo, sí, qué. Bueno, sí. Mira vos lo que decís vos, ¿no? Del inconsciente poético. Después empecé a compilar y bueno, tuve la verdad que el honor de que me publicara esto y los editores a quien... Y los editores. Qué linda, además, muy delicado el arte de las ediciones. El arte es nada menos y nada más que de Dolores Echecopar, una de las dueñas de la editorial. Buenísimo, Dolores, un aplauso para ella, es muy hermoso. Sí, la verdad que alguien se siente a pintarte una tapa, ya te podés morir. Ya es bingo ya eso. Ya es mucho. Es muchísimo. No, hermoso. Además, muy buenas las ediciones. Y Alberto, tu Flores de Viento, que si no las agarrás se te van, ¿no? Y se te van. Hay todo un tema que yo tengo, digamos, con el tema de la fugacidad. De que todo es permanente menos uno. Uh-huh. Y esta cosa de lo que es inasible, de hablar de dónde está la realidad, yo siento que nos agarramos muchas veces de las cosas concretas en lo cotidiano, pero en realidad estamos en una situación de cosa muy etérea, de cosa fugaz. Y frágil. Yo siento que siempre hablo de lo que es el hilo vital. Uh-huh. Y vos decís, es frágil y es fuerte, es como estar sostenido de una tanza. Sí. Y hace falta tan poco para perder lo que se llama la razón. Exactamente. Y a veces hace bien tomar un poco de conciencia de... parece muy triste, muy doloroso, pero finalmente a uno lo fortifica ese volver a recordar que tantos árboles, tantos edificios, tantas películas, tantas canciones, tantos libros nos van a sobrevivir y van a trascendernos y van a pasar los siglos y van a seguir estando vitales y a la vista y a la lectura de cualquiera, ¿no? Y uno ya no va a estar, o va a estar de otra manera. Bueno, no pero por eso las flores y el viento, hay que ir a Van Gogh. El molino ya no está, pero el viento sopla todavía. Qué lindo. Sí, es eso. Sí. Ahora, pensando en ser poetas, ¿ustedes se sintieron poetas desde siempre o hubo un momento de la vida en que dijeron, yo tengo que dedicarme a escribir poesía porque creo que va por este lado? ¿Cómo fue en cada uno, ¿no? En Graciela y en Alberto? Bueno, yo escribí toda la vida. Uh-huh. ¿En forma de poema? No, yo he escrito teatro, he hecho un poco de narrativa, pero me puede la poesía. Viste que hay como corrientes en el tema de la poesía, ¿no? Y yo estudié mucho. Ahora decías hace un rato fuera de micrófono, me llevó 40 años poder vivir de la poesía. Sí, me llevó 40 años vivir para la poesía, por la poesía, pero vivir de la poesía es como una cosa... Puede llevar una eternidad. Increíble. No vivir de la poesía porque venda... Tantos libros, claro. Libro, pero bueno, pero tengo alumnos, hago cosas con la letra. Sí. Le debo mucho a Dianita, a quien le mando un beso, porque sé que no está Dianita escuchando. Belesi, de lo cual fui su alumna muchos años. Uh-huh. Pasar por las manos de Belesi... 4 años son 6 años de facultad. Más hablando de la fugacidad, un titulazo de Belesi es La rebelión del instante. Monstruoso. Qué titulazo y qué contenido también, ¿no? Sí, además con Dianita vos te sentás en un barcito, tomás un cafecito y ya aprendiste. Ya está. Y bueno, y nada, después me incliné siempre, pero trabajé muchos años en una editorial, uh-huh, que existe, la puedo nombrar, Corregidor. Corregidor, claro. Era tapista, hacía estilo, sí, siempre estuve en el medio. En las letras. Pero bueno, lanzarme así ahora. Maravilloso. Bien. Y casi anciana. Bien. Oh, casi anciana. ¿Quién habla? Casi. ¿Quién habla? El casi nos salva. Casi nos salva, amores. ¿Y Alberto, vos? Escribir me gustó siempre. Y yo escribía. Pero sí. Digamos que en el 2013 es como que de alguna manera me autoricé a decir, bueno, a ver, démosle forma a esto. Uh-huh. Empecé a trabajar mucho con Graciela textos. Y le empecé a tomar el gusto a esta cuestión de trabajar las palabras, a esta cuestión de encontrar la mejor forma de poder transmitir y que eso tenga belleza, más allá de lo que para uno represente como anécdota, como sentir, como emotividad. Y en ese punto es, digamos... es como un animal que está dentro de uno y que te empuja. Claro, esto de Rilke, de bueno, si usted puede vivir sin escribir, no escriba. Es joven poeta, claro. Y vos decís, claro. Y realmente de algún modo es así. Claro. Tengo una novela publicada que digamos, me encantó escribirla y está en ciernes otra. Una segunda, pero tenés que encontrarle el lugar, le tenés que encontrarle el tiempo. Y en mi caso, digamos que tengo una profesión que ejerzo para pagar las cuentas y que... Vos tenés cara de contador público. ¿O no? Lamentablemente. Y público. Está con la presentación de las declaraciones juradas ahora y con el cambio de factura electrónica. Y es un muy buen narrador y muy buen poeta. No sé cómo hace para juntar la AFIP con... Bueno, mi viejo es contador. No le quiero preguntar. Y tuvo los hijos que tuvo. Escúchame, no, pero yo lo de contador, ¿la acerté? Absolutamente. Genial. Obviamente. Genial. Es así. Genial. Claro, sí. ¿Y qué es lo que hace cuando escribe? Cuenta. Y bueno. Claro. Ahora, bueno. ¿por qué será que a alguien puede leer un cuento y decir qué poético, cuánta poesía? Leer una novela y decir qué poética, cuánta poesía. Leer una obra de teatro, escucharla, decir qué poético, cuánta poesía. Y uno lee un poema y no dice qué linda, cuánto de novela, qué lindo, cuánto de cuento. Qué eso tiene. Es lo lindo de la poesía. Eso, ¿no? Lo que la hace especial a la poesía. Y sí, porque vos le podés poner tu propio contexto. Ajá. Eso creo que es lo más emocionante de la poesía. Eso decía mucho Alejandra. La Pizarnik, sí. Una de las gloriosas, no tuve el honor de conocerla, pero hay un dicho de ella que yo no lo olvidé nunca más, que lo recibí por herencia el dicho, ¿no? Sí, nunca en un poema pintes la casa del color tuyo, deja que el otro pinte su propia casa. Eso más o menos sea parafraseada. El concepto, sí. Claro. Alejandro, ¿no? Decir, donde vos puedas sentir que podés entrar y te haces tu novela. Leía en tus poemas Graciela González Paz, estamos con Graciela González Paz y con Alberto Parise, los dos poetas, Zambese es el último título de Graciela y Flores de Viento, el de Alberto. Y leo en la disposición de las palabras y de las líneas, por ahí quedan espacios en blanco entre una palabra y otra que deben tener un significado para vos que especial. Yo, por ejemplo, recién cuando leí, esa especie de introito que haces a tu propio libro, cuando me encontraba con eso hacía una especie de pausita yo, como si me lo indicara tu propia elección, pero quiero saber qué te llevó a vos, por ejemplo, a decir contracolores y doble o triple espacio y después la otra palabra. Bueno, porque vengo de la escuela del silencio habla. Ajá. Y el blanco también. que respires en el texto también. Sí. Porque ese blanco dice... No es un blanco porque se equivocó. No es un capricho. El diagramador. Claro, tampoco. Claro, sino claro. Que es como que es un freno y es un ritmo. Uh-huh. El blanco siempre tiene una razón de ser. En la poesía. En la poesía, claro. Sí, está hecho absolutamente adrede. ¿Y tus poetas preferidos, Alberto? ¿Cuáles son? ¿Los que lees más a menudo? ¿Los que te llegan más al corazón? Y podemos fundamentalmente Vélez, sí. Realmente Diana la leo mucho. He leído, bueno, de Graciela todo. He leído últimamente algo de Auster. Y por Auster realmente, bueno. ¿No leí poemas de Auster? Tiene. Sí, sabía, pero no he leído. Sí. Tiene. Solo novelas. Y a mí al menos me generan disparadores como para después escribir o de golpe una frase o esto de un blanco y una palabra después te quedan como rebotando dentro y te provocan después a seguir escribiendo, te provocan a lo que es tuyo, a lo propio. ¿Ustedes creen en esa gimnasia en la que más allá de tengan o no fecha de publicación, o tengan más o menos ánimo, todos los días hay que ponerse a escribir algo, aunque sea un par de horas, o porque hay el músculo del poeta lo necesita, o no? Son escuelas de trabajo. ¿Cuál es la de ustedes? Primero, la desilusión que le puede producir a mucha gente lo que diga, pero bueno, yo estoy en este lugar y sé que Alberto también, porque somos una banda. La inspiración no existe. La inspiración es un verso. No existe la musa, el muso. ¿No existe? No, no existe. No me digas. No, es mentira. Destiñe. ¿Y a qué lo llaman inspiración? Nada, es lo que te puede movilizar, te puede producir algo, pero no hay una estructura central de que, me inspiró. No, estaría allí. Uh-huh. Y bueno, y ahí lo armaste. ¿Y la palabra aliento te gusta? ¿Alguien o algo que te alentó a ponerte a escribir? No, eso para mí es vital. Ajá. Sí, pero la poesía y la narrativa y la escritura, ese es el gran drama de los que estamos en esto, y o tenemos alumnos o amigos y uno mismo. Es trabajo, Hugo. Uh-huh. No hay otra. Laburo, bien. No hay otra. Me gusta. Es laburo, es mucha lectura. Uh-huh. No es y además la alegría del laburo, porque estamos hablando de un laburo que si no te produce alegría... Digamos. Bueno, es la ley para mí de la poesía. ¿Cierto? Sí, por no más que escribas algo muy triste, la alegría de poder decirlo, seguro, bellamente... Tiene, ¿no?, mala fama la poesía, que es todo melanco. No es así. Un respeto para la melancolía también. No, hay momentos en que uno escribe la furia, sí, la bronca, sí, la tristeza, y después uno trata de darle cierta belleza. Uh-huh. Y en muchos casos eso, a lo mejor, de ningún modo lo publicás, o tratás de no compartirlo, o tratás de... Yo lo que creo es en la provocación. Uh-huh. Y en el desapoderamiento que uno tiene del texto. A mí me ha pasado ver una pareja charlando en un bar... Y ponerme a escribir un poema de lo que me estaban provocando ellos. No importa que escuches lo que dicen. No escuchaba, claro, lo que decían. Claro, claro. Y viéndolos, tomé una decisión verdaderamente importante para mí, sí, después, pero personal. Pero en el momento, escribí el poema, sí, y cuando ese poema vio la luz, lo vio un amigo que me conoce toda la vida, sí, y de golpe él le había dado una interpretación... que de ningún modo tenía absolutamente nada que ver con la realidad. Y ahí me di cuenta que verdaderamente cuando uno escribe, uno está provocado por algo, y uno está peor que desnudo. Porque primero, lo que estás transmitiendo, vos no tenés manera de controlarlo. Uh-huh. Y a su vez, estás perdido dos veces, porque estás sujeto a lo que interpreta el que lo lee. Entonces es como estar desnudo dos veces. Es un grado de exposición muy grande el que tenemos los que escribimos. Es muy grande. Pasa mucho con quienes componen también letras de canciones, ¿no? Las interpretaciones que se le dan y te dicen, vos estás hablando de tal cosa, y por ahí no. O sí, a veces, ¿no? Pero muchas veces hasta se buscan cosas crípticas y demás. No, cada uno hace también su lectura. Claro, su y es que eso finalmente es el mecanismo del arte, ¿no? Lo completa el receptor. Exactamente, todo, el cuadro. Es que el cuadro, la canción, la película. Natalia, nos están llamando, ¿no? Vamos a escuchar mensajitos. ¿A qué número, corazoncito? 4-999-8700 al 0810-222-0870. Qué poema, qué sos vos. Hola, buenas noches. El programa de Hugo Paredero. Está nombrado en mi familia por mis tíos. Y ahora Graciela González Paz, que está participando junto con Alberto. Es un honor para mí. Soy su sobrina, Susana. Y un abrazo grande a los dos de toda la familia de Mercedes. Gracias, Hugo, por citar a los poetas. Muy buenas noches, María Teresa de Berriano. La verdad, preciosa lo que está leyendo. Muy linda. Los poemas. Muy lindo. Muchísimas gracias. Tenemos uno más en el Facebook de parte de Carmen Donantuoni. Dice, qué gusto irme a la cama con ustedes todas las noches. Besos desde La Plata. Carmen, pero mira que yo ronco, ¿eh? Ay, bueno. Y avisale, ¿no? Avisale. Yo pateo. Y este patea, no sabes cómo. Dios mío, yo qué lindo que nos llama. Mercedes, un abrazo enorme a Mercedes. Querido Mercedes, que amo esa ciudad a la que hace tanto que no voy, a donde iba tan seguido. Perdón, ¿eh? No venís a visitar más. No, no, pero no me olvido nunca de Mercedes. No te olvides. Tiene un lugar estable en mi corazón, Mercedes. Y vos en el mío. Gracias, corazón. De verdad. ¿Dónde naciste, Alberto, vos? Florida, provincia de Buenos Aires. Ah, cerca de Vicente López. Vicente López. Bien, bien, bien. Amigos, se está por llegar la medianoche, y cuando llega la medianoche se convierte la carroza en zapallo y nos vamos todos. ¿Qué tienen para decir, para divulgar? ¿Hay algún sitio que quieran comunicar para que la gente se comunique con ustedes, que quieran decir, alguna página, no sé? No, yo no. Solo saludo a mi familia poética, porque la está escuchando. No llaman porque son vagos. Beso inmenso para Dianita Varesi, para Sarita Ham, para Mera Laura de César, para Ingrid Proieto, Alberto, que lo tengo conmigo. Somos familia. Qué lindo. Eso es un dicho de Diana. Ya somos familia. Qué lindo. Así que cuando andamos de capa alta, capa caída, siempre caemos en alguna parrilla. Qué lindo. Alberto. Y a la nena. Y bueno, más allá de saludar a la familia poética, sí. Nada, en este momento quiero dejarle un gran beso a mi hija, Martina. ¿Cuántos años tiene Martina? Que tiene 6. 6, Martina. Y como dice Graciela, 6 años, 5 cabezas. Sí, un monstruo, es una monstrua. Y bueno, y a Mamor, que sé que está escuchando. Bueno, chicos, gracias muchas, ¿eh? Gracias a ustedes, hermoso programa, que lo escucho también, ¿eh? ¿Sí, en serio? No, yo no, de Radio Nacional. Clavadita, en el 870, que era. Sí, señor, de las 10 de la mañana a las 3 de la mañana, porque después me lo como a De Lupe. A Paz de Lupe. Completa, las Nancy's y las Telmas. Pero claro. Bajan de mi casa. Qué lindo, ahora vienen los muchachos de la Coca Palferné, ¿eh? En minutos nomás. Gracias a ustedes, ¿eh? Muchísimas muchas gracias. Gracias por la visita. A vos por todo lo que hacés por la cultura. Y acá, cuente con nosotros para lo que sea. Muchísimas siempre, gracias. Siempre, de verdad. Y felicitaciones por los libros, ¿eh? Entran a la biblioteca mía en poesía, qué lindo. Como me gusta. Chau, Sil, hasta mañana. Chau, Anita. Chau, Natalia Yubarov. Chau, Anita Maroto. Chau, Irenecita Rusto. Rost. Chau, Adrián Sete Corol. Nos vemos después del partido Argentina-Colombia. ¿A qué hora es mañana? 8 y media, 20, ¿no? 30. ¿Qué decís vos? ¿Cómo terminamos? Contentos. ¡Ah, me gustó la predicción, Corol! Ese es mi muchacho. Chau, Natalí. Adiós, bombón. Mañana nos vemos otra vez. Por amor al arte y otra semana más terminamos. Y se va junio, y se va julio, pero la vida se queda con nosotros. Chau, gracias por la compañía. De lunes a viernes, a la noche, lo hacemos por amor al arte.